de mi pena. Si al final hay amor, nada más. Nada más, nada más que un poco de descanso. Buscaré para dejar morir mi llanto. Nada más, nada más, nada más, nada más que las fronteras de mi culpa quedarán en el ocaso de mi pena. Y al final hay amor, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. Nada más, nada más. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. La tensa situación y la emoción me embarga el corazón en este instante. Quisiera este momento definir y aproximo a partir, preguntarte si no me quieres, si no te hiere, que yo me aleje de ti. Yo puedo entre mi duda vislumbrar que puedes olvidar todo un pasado, también en un momento destruir las cosas que dejé. Tu cuidado si no me quieres, si no te hieres, que yo me aleje de ti. La inquietud que hay en mí morirá si de ti oigo las palabras viejas. Te amo solo a ti. No puedo yo partir si al regresar no te vuelvo a encontrar entre mis brazos. Prefiero que me digas no va más a tener que llorar por mi fracaso. Si no me quieres, si no te quieres, que yo me aleje de ti. La inquietud que hay en mí morirá si de ti oigo las palabras viejas. Te amo solo a ti. Dime las palabras viejas. Te amo solo. Oh.